Peña Hueca. Peña, ya que observo donde mi amada hasta la vida. ¿Dónde estará la concha entera? Peña Hueca, no me vayas a olvidar. Estoy despierto, estoy mirando, estoy dormido, estoy soñando. Siempre la yo cantando, ay, Peña Hueca, no me vayas a olvidar. Estoy despierto, estoy mirando, estoy dormido, estoy soñando. Siempre la yo cantando, ay, Peña Hueca, no me vayas a olvidar. Como me engañó, y solo zapatos, y al piquito no.